para componer un son. Es como ser un sazón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.

las mujeres son, son, son. Ay, mira, son traicioneras, mira, son. Las mujeres son, son, son. Te piden un kilo pa' maní, te cogen un dedo. Las mujeres son, son, son. Ay, pero a pesar de todo, te entregan el corazón. Las mujeres son, son, son. Ay, mira, las mujeres, mira, son. Las mujeres son, son, son. Juega, Landy.